cuando yo te conocí, estaba lleno de vicio, y por conseguir tu amor, me sometí al sacrificio, me olvidé de la bebida, del fuego y de mis amigos, y ya ves con qué me pagas, con la traición y el olvido. Ahora estoy solo en el mundo, con una sangrante herida, que para sanarla tengo que volver a la bebida. ¿De qué me valió ser bueno y querer rehacer mi vida, si yo solo he conseguido amargarme más la vida? Pero ya tengo experiencia, si me vuelvo a enamorar, no abandonar los amigos ni la bebida dejar. Ser bueno, ni querer rehacer mi vida, si yo solo he conseguido amargarme más la vida. Pero ya tengo experiencia, si me vuelvo a enamorar, no abandonar los amigos ni la bebida dejar.